El mundo today, ciencia y tecnología, con José Manuel Plaque. Bic crea un bolígrafo que escribe mensajes en el aire al pedir la cuenta al camarero. Se acabaron los gestos estériles. La compañía francesa Bic ha revolucionado el mundo de la hostelería sacando al mercado el primer bolígrafo que escribe mensajes en el aire al pedir la cuenta al camarero. Gracias a este nuevo bolígrafo, el cliente podrá escribir claramente en el aire qué es lo que está pidiendo al camarero, explica la marca en su página web. Hasta ahora, muchos profesionales de la hostelería perdían horas intentando averiguar el significado de los extraños gestos de la clientela, retrasándose a la hora de cobrar. El Air Bic, que tiene un coste de 3,50 euros, ya está a la venta en Francia y llegará a España la próxima semana. Los distribuidores calculan beneficios millonarios porque el consumidor lo estaba esperando, o hasta ahora se tenía que conformar con ridículos gestos sin mucho sentido hechos con el dedo. Además de ser de utilidad para los clientes, el Air Bic también servirá a los camareros, pues estos podrán responder también a los mensajes escribiendo toda la cuenta en el aire o diciendo: cuando pueda se la llevo, ahora estoy atendiendo otras mesas. Los principales detractores de este nuevo producto lamentan que, a partir de ahora, los restaurantes se llenarán de mensajes en el aire y se perderá tranquilidad. Será como volver a la época en la que se podía fumar dentro de los locales. El aire estará cargado y no se podrá ni ver bien ni respirar, declara el defensor del gesto de dibujar en el aire de toda la vida. El fabricante señala que su nuevo bolígrafo puede usarse también para insultar desde el coche a otros conductores sin tener que vocalizar teatralmente ni bajar la ventanilla. La empresa Tipex, por su parte, no ha tardado en anunciar esta semana su nuevo corrector líquido para borrar los mensajes escritos en el aire, el complemento perfecto para el nuevo producto de Bic. Para más información, accede a la sección de Ciencia y Tecnología de ElMundoToday.com.